galleta bebió un borracho que no podía con su pie. Se agarró un palo y de allí no se podía mover. Al momento de arrancar, ay Dios, lo pensó con decisión. Pero al ir a caminar, tuve le faltó el valor. Al fin se llegó a soltar, con sus pasos vacilantes, como una tabla en el mar, para atrás y para adelante. Tú ponte duro que estás al lado, negro, de un lado para el otro lado, de un lado para otro, de un lado para otro tú ves, de un lado para el otro lado. Pitín hacer el negro, caramba, de un lado para el otro lado. Si tiene miedo, te compro un perro, caramba, de un lado para el otro lado. Rumbero bueno, mira, pitín hacer el... de un lado para el otro lado. De un lado para el otro lado. De un lado para el otro lado. De un lado para el otro lado. Thank you.